en Nicaragua. Organizaciones que trabajan por la educación realizaron una propuesta de agenda que presentarán al Estado y a los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones nacionales que se llevarán a cabo en noviembre. Entre otros temas, la reforma contempla un aumento del presupuesto y mejores oportunidades de formación para las y los docentes. Nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad nos informa. Más de 40 organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas educativos se reunieron en Managua para debatir y proponer una agenda educativa de nación que será llevada al Estado de Nicaragua y a los partidos políticos que participarán de la contienda electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Jorge Mendoza, del Foro de Educación y Desarrollo Humano, dijo que la agenda busca que Nicaragua alcance la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas, de la cual nuestro país es firmante. Así lo explica Jorge Mendoza. Es que nosotros deberíamos de invertir anualmente, mejorar el presupuesto de la educación básica y media en 60 millones adicionales cada año. Llegaríamos al 7%. Porque estamos hablando que del 2000 subiendo 0.5% de los gastos que ahorita tenemos, llegaríamos hasta el 7% de aquí, más allá del 7% de aquí al 2030. Entonces la propuesta sería esa. Hemos también identificado propuestas alrededor de cómo mejorar la educación, la formación docente, cómo mejorar el salario de los docentes, cómo mejorar la infraestructura, inclusive la formación de los docentes a partir de trasladar las escuelas normales adscritas a la universidad. Esto vendría a darle no solamente mayor calidad a la formación docente, sino también un reconocimiento académico importante, que sean las casas de educación superior las que se encarguen de la formación de los educadores de educación básica y media. La propuesta de Agenda Educativa de Nación será presentada al Estado a finales de este mes y en agosto a los partidos políticos que participarán de las elecciones presidenciales. De acuerdo a los análisis del economista Adelmo Sandino, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, Nicaragua invierte solo 4 centavos de dólar por alumno al día, siendo el país en la región con la menor inversión en educación. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.